Este 14 de febrero, la profecía será cumplida. Por primera vez, presenciaremos el nacimiento de un ser despiadado, incómodo e incorrecto. Engendrado en las profundidades del odio multitudinario y la bipolaridad de la Junta Directiva de Resistencia Radio. Cha, ¿qué pasó? Bueno, mams, cha. Este ser viene a traernos oscuridad, destrucción, trastornos y muerte a nuestras almas. Atacará a todos aquellos que compran globos con LED en la calle del Carmen, Colombia y Peña Peña en el centro histórico. Serán severamente castigados aquellos que regalan flores y tarjetas con musiquita. Será invocado cada vez que te hagas el romántico con tu pareja. Don't scare mami. Tú dirás lo que hay que hacer. Don't scare mami. Mira que te quiero ver. Don't scare mami. Eres algo sin igual. Don't scare mami. Para mí eres especial. Nada de San Valentín. Yo soy San Violentín, el devorador de amor. Porque yo soy Carlos. Estoy aquí para golpearte con tabiques de realidad y te des cuenta que el amor no existe. Todo lo que haces y sientes solo es causado por tus perversas calenturas y tu aparato reproductor. Ahórcame. Se alimenta de productos audiovisuales del cine contemporáneo de exportación. Perdón, me llevo las de asiáticas vomitándose y mulatas Golden Rain. Ay, también póngame las de orgías coprófagas, por favor. Los pergaminos eclesiásticos de antes de Cristo hablan de él. Estuve a punto de ser canonizado por la mano del que se sienta a la derecha del Padre, porque la iglesia es corrupta y perversa. Llenan sus arcas traficando con fe y abusan de monjas y niños. Asmodeus, Satanás, Lucifer. Él tiene el corazón marchito. Destruir todos los mitos de San Valentín. Para mí solo hay un Valentín. Vete ya, si no encuentras motivos para seguir conmigo, ¿para qué continuar? Hasta que lo mataron con 118 balazos. Nada justifica en esta vida soportar con la mentira una relación si no hay amor. Vete ya, si no hay amor. Este y todos los 14 de febrero ya no serán los mismos. Estaremos bajo la sombra del nuevo innombrable. Agárrense de lo que se pueda, porque conmigo no hay resistencia. Radio. El amor. Ah, el amor. este llamado sentimiento sobreexplotado en un día específico como el 14 de febrero. Y sí, ya sé que muchos dirán, ay, güey, llegas tu puta amargura a todos lados, estás más amargado que un puto limón, ¿no? Y no, tampoco se trata de eso. Para ir en contracorriente y que tengamos un peso específico, pues el día de ayer se celebraba Día del Amor y la Amistad, pero el día de hoy, aquí en el Hostil, después de pues evitar toda esa necesidad de afecto, vamos a tener el especial hashtag San Violentín, como cada año, un día antes, un día después, no importa, pero haciendo lo propio para antifestejar este amor desmedido o sentimiento desmedido que hacen algunos únicamente pues para unirse al rebaño, otros para cumplir y otros obviamente para obtener algún afecto, no solamente sentimental sino también físico. Así es que todos y cada uno, bienvenidos a este especial de El Hostil, San Violentín, con canciones que pegan en el cora y que seguramente van a entristecernos y quizás volvamos a la realidad de que el amor no existe. Resistencia Radio. Thank you. To attract to the one I love, but you see, I've got no charm. Eso nos dice Morrissey en esta gran canción llamada "Sissy Get Steel Jacket" del álbum Your Arsenal de 1992. Esta es la que apertura este especial llamado San Violentín aquí en Resistencia Radio. Canción perfecta que nos quita la fe. Productor me regañaba fuera del aire, quiero decirlo, que me vi muy, pero muy hostil diciendo que el amor no existe. Bueno, voy a corregir, producto, ¿no? Para que no se escuche tan realista. Vamos a ponerlo como el amor no todo lo puede, ¿no? Y hablamos en este corresponsabilidad de amor en pareja o de amor que das, no recibes del mismo modo. Puede haber muchas circunstancias. Así es que por eso el día de hoy escogimos 8 tracks que van a tratar de centrarnos en una realidad fuera de los contextos pues sentimentales, ¿no? Dice Jodorowsky, ver el amor de manera real, de manera consciente. Eso es lo que se intentará también en este programa. Porque ya tuvimos seguramente el día de hoy suficiente de miel derramada. Sí, estamos amargados, todos nosotros. Todos los que hacemos el hostil. ¿Por qué eres así, productor? Todos los que hacemos el hostil estamos amargados. Y nos vamos a quedar como un pepino solos en este mundo. Pero felices, ¿no, productor? Creo yo. Bienvenidos a este programa llamado El Hostil. Este que les habla, como siempre, es el mismísimo Chaco, esperando que por allá afuera se la estén pasando su avena después de... Pues sí, es un programa pues muy hostil, muy tirado a lo gris el día de hoy. A veces las realidades golpean de diferentes maneras. Y bueno, quisimos ser contraproducentes, ¿no? Este peso de la balanza que no tiene que ver con, bueno, con sistemas de marketing que nos venden este sentimiento o esta palabra que fue desarrollándose obviamente desde películas de Hollywood y canciones melosas. Y pues tampoco vamos a hacer un programa emo. Creo que ya hay otros programas en la barra, ahí en la parrilla, que bien pueden atacar ese tema, ¿no? El día de hoy es única y exclusivamente desamor, frío, días grises. Nada que ver con el San Valentín. Este es el San Violentín atacando y golpeando duro al corazón. Y espero que esta siguiente canción haga lo propio también, porque pues quién más para hablarnos acerca de desamor, acerca de encuentros y desencuentros, quién más para hablarnos de días oscuros, quién más para hablarnos, pues sí, de futuros que ya no se realizaron. Y seguramente guardaremos algunas fotografías, algunas pinturas, algunos recuerdos que solamente serán eso, cenizas en el tiempo. Tal como nos dice nada más y nada menos que The Cure con esta llamada Pictures of You, sonando en Resistencia Radio en este especial hashtag San Violentín de Resistencia Radio. Regresamos, no se vayan. Póngale un curita al corazón. You estuvo esta larga, larga Pictures of You a cargo de The Cure. Ya no recordaba qué tan larga era la canción, ¿eh? Pero buenísima, me parece que dure 7 minutos y cacho. El disco de Situation de 1989. Justo, justo en el Cora. The Cure en la casa. Y ahora vamos con otra de las canciones que escogimos el día de hoy para ustedes. Esto es de The Queen. Love of My Life. Sonando en Resistencia Radio. Hashtag San Violentín. Ay, dolor, ya me diste otra vez. Mucho tiempo se pensaba que el manejo emocional era un motivante para estar en equilibrio. ¿Pero qué pasa cuando no funciona? En tiempos donde el estrés domina, siempre estará el hostil. Thank you. Original de Prince, en esta enorme, enorme interpretación de Sinead O'Connor. Ahí estuvo Nothing Compares to You, sonando Resistencia Radio. Y vamos bien, vamos muy bien en este especial San Violentín. Especial que nos aterriza de un chingadazo en la realidad de lo que es el amor y lo difícil también que es mantenerlo, ¿no? No todo es miel sobre hojuelas. No todos son días de sol y claridad. No, hay días grises con lluvia, hay días malos, hay días en los que no salen definitivamente las cosas. Hay rompimientos, hay expectativas que se rompen también, hay amores tóxicos, te desintoxicas, hay de todo en la villa del Señor. Y bueno, para eso es este especial, salir un poco de lo convencional del 14 de febrero y traer canciones que peguen hondo. A veces hasta se siente rico, ¿no? No sé. Como dice la canción de Cerati, esta de Adiós, que pones canciones tristes para sentirte mejor. Bueno, esperemos que también sean estas canciones o este playlist pues un paliativo para todos aquellos que están sufriendo en este momento. Siéntanlo, gócenlo también, que también pasará, también pasará. Y bueno, pues ahora es el turno de Nirvana con esta canción desgarradora. Sonaba en un MTV Unplugged. Estábamos hablando de nada más y nada menos que de la canción Where Did You Sleep Last Night, de 1994, grabada para el MTV Unplugged en Nueva York. Esto que escuchan a continuación es Nirvana y suena bastante denso para este especial. Hashtag San Violentín, maldito San Violentín. Están en Resistencia Radio. Me estoy yendo rápido porque viene el mamut en punto de las 8. Regresamos, no se vayan. My girl, don't lie to me. Tell me, when did you sleep last night? In the pines, where the sun don't ever shine, I would shiver the whole. Shiver the whole night through. The husband was a hard-working man, just about a mile from here. His head was found in a driving wheel, on his body interpretación. gran canción, gran momento para esta, para este especial San Valentín. Sonando Resistencia Radio, Nirvana, grabado exclusivamente para el DVD en Bloque New York. Y de los noventas, nos vamos para los sesentas, el año 1968. Así sonaba Etta James y esta que se llama I'd Rather Go Blind del álbum Tell Mama. Continuando pues más o menos en el mismo mood y en el bajón constante de la realidad del amor en este San Valentín. Ahorita les doy las redes sociales, que por cierto no las dije al inicio. De la emoción, ¿ya ven? Uno también tiene su corazón oscuro, su corazón negro. Más negro que el de Darth Vader. Están escuchando Resistencia Radio. No se vayan. Gran Etta James. No sé por qué termina así la canción. Duró muy poco. Y bueno, pues ahora es el turno de la gran Amy Winehouse. ¿Y cuánta verdad tiene en esta canción? Llamada Love is a Lost Game. ¿Puedes repetirla, productor, para mencionar la canción? Ahí está. Love is a Lost Game. sabía de dolor profundo, esa era Amy Winehouse. Ahí estuvo esa del disco del 2006, Back to Black. Love is a Losing Game. Sonando Resistencia Radio en este especial hashtag San Violentín. Un bofetón de realidad ante las expectativas, ¿no? De, bueno, que convierten este sentimiento amoroso, ¿no? Muchas veces en infiernos personales o de pareja. Pues ahí está. Se me olvidó decirles las redes sociales cuando ya casi nos tenemos que ir, porque en punto van a estar en vivo los de Mamut, que por cierto, no sé qué nos van a traer hoy, no me avisaron. Pero las redes sociales se las digo. Para Twitter pueden contactarnos por el arroba resistemx, el ya clásico arroba resistemx vía Twitter. En Facebook, diagonal Resistencia Radio, todo el protocolo de Facebook, diagonal Resistencia Radio. Y también tenemos el Instagram, resistencia-radio, resistencia-radio, para que puedan comunicarse, denos like, compartan, repliquen y digan que Resistencia existe, y repliquen también la palabra de la Resistencia, ¿no? Para que muchos más puedan tener estos oídos libres. ¿Estos qué, productor? Oídos libres. Gracias. Ya casi nos vamos y no me quiero despedir sin antes recordarles toda la parrilla de programación, porque la semana pasada tuvimos un estreno de los chicos de Capital Tropical, que me dicen que les fue bastante bien, así es que, pues, aplausos, ¿no, productor, para ellos o qué? Aplausos con público. Ahí está. Muy bien, esperemos que ningún programa hasta el momento pues ya falle en estar presente en la parrilla, salvo los de La Vuelta al Mundo y Psicovolución, que esperemos se recuperen pronto. Pero les digo los horarios de esta parrilla. Todos los lunes a las 7 de la noche, el buen José Sauri nos trae lo que está escuchándose en La Nueva Escena a las 7 de la noche. A las 8, como siempre, está La Vuelta al Mundo, alternado con Psicovolución, programas quincenales. Para el martes, como siempre, está El Hostilaje haciendo de las suyas con un servidor. Despuésito, a las 8 de la noche, está El Mamut con David y Jordán. Para el miércoles, Bungaco Blue a las 7 de la noche, acompañado o arropada Sofía con Shuffle. Esto a las 8 de la noche. Para el jueves está El Disco de la Semana a las 4 de la tarde. Que este Disco de la Semana, se lo voy a adelantar, toca el turno de Blur de 1997, que acaba de cumplir 25 años. No somos nada. No somos nada. 25 años del Blur de 1997. Así es que no se la pierdan el día jueves a las 4 de la tarde. Después, a las 7 de la noche, si algo... No es cierto, a las 8 de la noche, si algo extraño no pasa, estará Peter y compañía en el programa Ana Idea. Y cerrando, como se debe, con gran ritmo y sabor, los señores de Capital Tropical a las 9 de la noche. Para el viernes, como siempre, Dorsal y las grandes críticas y reseñas y todo lo que acontece en el mundo de la alfombra roja. Estamos hablando del séptimo arte, el cine, en el programa Dorsal a las 7 de la noche. El Sol en Viernes, que nadie se ha querido aventar, así es que es un espacio que está en espera de alguna voz valiente que quiera aventarse el ritmo sonoro del Sol en Viernes. Para las 9 de la noche está Juanqui y el Artefacto, que seguramente nos traerá algo bastante bueno. El sábado cierra las hostilidades Espiral a las 12 de la noche con Erika Rosette, la Beat by the Queen, programa quincenal, que por cierto hay una convocatoria girando por ahí, porque Beat by the Queen cumple su primer año aquí en Resistencia. Así que aplausos Muchas felicidades para Duchi, la reina, su majestad del beat, su majestad del videojuego. A las 4 de la tarde la pueden escuchar a ella, programa quincenal, Beat by the Queen. Y sábados también, el precopeo no termina con las sesiones BPM con John Ocean, programa quincenal, para que puedan echarle oreja a lo que nos presenta sesión a sesión John Ocean, DJ John Ocean en sesiones BPM. Para el domingo tenemos bootlegs, estas joyas perdidas que solamente escucharás en bootlegs. Esto a las 4 de la tarde, los domingos. Y eso, hasta el momento, nuestra parrilla de programación. No se pierdan ninguno de los programas. Además de escuchar las múltiples repeticiones que suenan normalmente en las mañanas. Así es que no hay pretexto. Si no puedes escuchar el hostil del día de hoy, mañana puedes escuchar a las 10 de la mañana. Y recordar que el amor no es este sueño rosa pastel, como dice Vela. No, no lo es. Pues ahí está. La repetición, programas en vivo y los que se vayan agregando a esta parrilla de programación de Resistencia Radio. De nueva cuenta en las redes sociales, @ResisteMX para Twitter, @ResistenciaRadio en Facebook y Resistencia-Radio en Instagram. Y lamentablemente tenemos que partir. Todo buen, pero se me fue muy rápido, muy rápido. Pero sí hubo una lagrimita que corrió por aquí, en este cachetón de cuerpo de pandemia, corazón negro. Sí, hubo una lagrimita que salió después de haber escuchado estas grandes interpretaciones, grandes canciones del playlist, que por cierto pueden checarlo, pueden consultarlo, este y todo lo que llevamos hasta el momento sonando, por lo menos en este espacio llamado Hostil, en Spotify. La carpeta es Hostil, no, se llama playlist hashtag Hostil, así la pueden encontrar, playlist hashtag Hostil, y esa en la carpeta abierta para que puedan consultar todas las canciones que hemos puesto aquí en el Hostil de Resistencia Radio. Y ahora sí, sin más ni más, te agradezco mucho, productor, haber estado como siempre aquí al pie del cañón con este servidor y, bueno, pues haber también participado en la selección, la curaduría sonora del playlist que presentamos hoy en este especial hashtag San Violentín. Esperemos que les haya gustado, haya removido algunas zonas y tal vez también haya, pues también, ¿por qué no? Dándoles un golpe de realidad para que emocionalmente sean más estables, ¿no? Y también, ¿por qué no? Pues de alguna manera le pongan la atención a sus relaciones, tanto propias, ¿no?, como ustedes mismos, como a externos. Así es que ahí lo dejo. Muchas gracias a todos los que estuvieron escuchando también, de los compañeros de Resistencia, a Jordán, por ahí estuvo Lucillo, por ahí estuvo Daniel, no sé quién más hizo presente por ahí, Joel. Saludos para todos, muchas gracias por estar escuchando este programa. Y bueno, yo los dejo en compañía de la señorona Alanis Morissette, con esta canción que ya se ha vuelto un clásico. Despuésito, quédense, no se despeguen, porque sigue el Mamut con David y Jordán. Programa que el día de hoy van a hacer en vivo, así es que no se lo pierdan. Yo fui Chaco, me pueden seguir en lo personal en @ChacoAttack. Y bueno, pues pórtense mal. Cuídense bien, que les sea leve a todos ustedes, banda. Y como siempre, recuerden, si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. Chao. I want you to know that I'm happy for you. I wish nothing but the best for you both. I know the version of me. Is she perverted like me? Would she go down on you in a theater? Does she speak eloquently? And would she have your baby? I'm sure she'd make a really excellent mother. Cause the love that you gave every day was a way for the naked enough for you to be open wide. No. And every time you speak the name, does she know how you told me you talk to her till you die? Till you die, but you're still alive. And I'm here to remind. Quite as well, I thought you should know.